Vida Plena. Saludos y bienvenidos a este su programa radial Vida Plena, con los pastores Marcos Colón y Mayra Ramos. Dios te bendiga en esta preciosa tarde que hizo el Señor y nos vamos a gozar, vamos a disfrutar de este tiempo, una hora aquí en este tu programa Vida Plena por el 90.3 FM. Aquí estamos todos los lunes compartiendo contigo de una hermosa reflexión, compartiendo palabra, compartiendo cántico, todo de suma bendición. Así que estamos bien agradecidos primeramente del Señor y también, ¿verdad?, de este equipo maravilloso de 90.3 que nos concede, ¿verdad?, la oportunidad de poder estar aquí lunes tras lunes. Y si usted quiere llamarnos para peticiones, queremos dar el número desde la entrada, es el 321-914-0921. Te saluda tu hermana, amiga y pastora Mayra Ramos, y junto a mi esposo, el pastor Marcos Colón, somos los anfitriones de este programa. Si tienes acceso al internet, nos puedes escribir a vidaplena90.3fm@hotmail.com. Allí puedes enviarnos, ya sea si quieres la reflexión que hacemos los lunes, que decimos por aquí los lunes, o si nos quieres enviar promoción de algún evento, de alguna actividad, ministerio, algo que se vaya a hacer en tu iglesia o la comunidad, puede escribirnos allí también, o para preguntas o comentarios, sugerencias, saludos, lo puede enviar allí. Y en Facebook nos encontramos también por la página Vida Plena Radio, y en Twitter estamos como Vida Plena Radial. Así que si tienes esa cuenta en alguna de esas redes sociales, puedes accesar a nuestra información allí. El número para llamar nuevamente para peticiones de oración es el 321-914-0921. No solamente para peticiones, si quieres saludar, si quieres hacer algún comentario o también quieres anunciar alguna actividad, puede hacerlo por allí también. Llámenos y con mucho gusto estaremos atendiendo tu llamada. Así que, como dije en el principio, conmigo se encuentra mi esposo, el pastor Marcos. Le voy a dejar para que él le salude. Saludos a la radio audiencia que se da cita y nos sintoniza cada lunes de 6:30 a 7:30 por aquí, por el 90.3 FM WEJF. Así que estamos muy contentos nuevamente de poder traerte este tu programa radial Vida Plena, donde pretendemos darte algunos principios, hablar de algunos aspectos importantes que se pueden aplicar en nuestra vida diaria para que podamos vivir esa vida plena, esa vida abundante de la cual habla la palabra. Así que te saluda Marcos Colón, el pastor Marcos Colón, y que junto a mi esposa Mayra Ramos, la pastora Mayra Ramos, estamos aquí todos los lunes gozándonos en esta oportunidad de poder llegar a ustedes y poder traerte esta palabra. Y en este momento tenemos también toda, como todos los lunes, una palabra de meditación, como una reflexión que mi amada esposa trae preparada por ahí para poder comenzar con el tema de hoy. Amén, amén. Antes quiero felicitar, ¿verdad? Ayer fue el Día Internacional de la Mujer, ¿verdad? Es un día que se saca para poder conmemorar a todas esas mujeres valientes, virtuosas, guerreras. Bueno, somos mujeres, así que creadas a imagen y semejanza del Señor, y estamos bien contentos, ¿verdad?, de poder que se nos reconozca ese día, y qué lindo que a través de todo el mundo, porque es el Día Internacional de la Mujer, fue ayer en marzo 8. Así que por este medio yo felicito a todas las mujeres hermosas, hermanas, amigas que nos están escuchando. Bien, y la reflexión que vamos a compartir en el día de hoy se llama Los clavos en la cerca, y dice así: érase una vez un chico con mal carácter. Su padre le dio un saco de clavos y le dijo que clavara uno en la cerca del jardín cada vez que perdiera la paciencia o se enfadara con alguien. El primer día clavó 37 clavos. durante la semana siguiente se concentró en controlarse y día a día disminuyó la cantidad de clavos nuevos en la cerca. Había descubierto que era más fácil controlarse que clavar clavos. Finalmente, llegó un día en el que ya no clavaba ningún clavo. Entonces fue a ver a su padre para explicárselo. Y su padre le dijo que era el momento, ¿verdad?, de quitar un clavo por cada día, que no perdiera la paciencia. Y los días pasaron y finalmente el chico pudo decir a su padre que había quitado todos los clavos de la cerca. El padre condujo a su hijo hasta la cerca y le dijo: hijo mío, te has comportado muy bien, pero mira todos los agujeros que han quedado en la cerca. Ya nunca será como antes. Cuando discutes con alguien y le dices cualquier cosa ofensiva, le dejas una herida como esta. Puedes clavar una navaja a un hombre y después retirársela, pero siempre quedará la herida. No importa las veces que le pidas perdón, la herida permanecerá. Una herida provocada con la palabra hace tanto daño como una herida física. Los amigos y los hermanos son joyas raras de encontrar. Están listos para escucharte cuando tienen necesidad, te sostienen, te ayudan, te abren su corazón. Enséñale a tus amigos cómo los quiere. Y esa es la reflexión que quisimos escuchar, que quisimos poder decir hoy, porque tiene que ver con el tema que estamos hablando de la lengua. Y aunque estamos tocando otros aspectos, ese tiene que ver con las palabras y tiene que ver con el intercambio, ¿verdad? Y cuando nos comunicamos con otro, que es igual de importante. Entonces dice Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. Por eso es bien importante, ¿verdad?, que podamos escuchar nuestras palabras, que podamos escuchar cómo nosotros nos dirigimos a otros, porque no, quizás no estamos conscientes y dejamos a rienda suelta a la ira del momento o al sentimiento del momento y no nos damos cuenta de las acciones y de la herida que eso pudiera estar causando en otro. Así que ahora le digo a mi esposo que tenga una reacción sobre la reflexión. Sí, tremendo, tremendo. Hay una capacidad que desarrolla el ser humano que se llama empatía. Uh-huh. Empatía quiere decir, en otras palabras, el tú saber ponerte en los zapatos de las otras personas. Uh-huh. Y cuando nosotros hablamos de este tema de las palabras, de lo que pueden causar, uh-huh, en otra persona, uh-huh, una palabra fuera de tiempo, una palabra que puede ser hiriente o con mal intención o sin intención, como decía el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, ¿verdad? Uh-huh. Pero hay que desarrollar una empatía para uno saber qué las palabras pueden causar en otras personas, ¿verdad? Y dice la palabra que hagamos a otros como nos gusta que nos hagan a nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Y si hay una palabra que tú sabes que si te la dicen a ti, sería ofensiva, sería hiriente, sería algo que te marcaría, tú debes pensarlo, ¿verdad? Y hablando más allá, en empatía, tú consideras cuál es la capacidad de la otra persona o qué es lo que la otra persona puede entender de lo que tú le vas a decir, ¿verdad? Uh-huh. Y para antes de decírselo, ¿verdad? Por ejemplo, a un niño hay cosas que tal vez a un adulto tú se las puedes decir, pero a un niño no se las puedes decir, uh-huh, ¿verdad? Y entonces hay niveles que las personas tienen y tú tienes que aprender a cómo tú entiendes a las otras personas para tú saber qué tú puedes decir, qué no decir, porque como bien dice la reflexión, después que esa palabra ha hecho efecto, para echar para atrás el efecto es bien difícil, ¿verdad? Uh-huh. Toma mucho tiempo reganar la confianza, reganar, uh-huh, uh-huh, otra vez una relación, restaurar una relación, luego de que se dicen unas palabras. Las palabras tienen un poder bien fuerte, tanto para el bien como para el mal en una persona. Y debemos aprender a que lo que hablemos sea positivo. Lo que hablemos es buscar las cosas buenas las cosas positivas y siempre tratar de resaltar eso para que entonces no perdamos, ¿verdad?, la oportunidad de poder llegar apropiadamente con nuestras palabras a otras personas y poder tener unas relaciones sanas. Amén, qué bueno. Sí. Así que ahora vamos a compartir un cántico, ¿verdad, amado? Y en lo que mi esposo ya está poniendo el cántico y menciona el tema y el autor, el que canta, el número es 321-914-0921. 321 es el área code, 914-0921, si gustas llamarnos. Te esperamos. Así que te dejo con la canción Lenguaje de Fe de Isabel Valdés. Llevo conmigo una espada que desde el cielo me fue regalada. Es tan cortante, es tan impresionante. Aprendido a usarla y ya no hay problema que frente me haga. Quien venga contra mí, de seguro se ha de ir. Yo la he usado en guerras y hasta en tormentas. Ella me ha abierto caminos, me llena de fe. Precioso cántico, amén, y preciosa letra, por supuesto, así que para que aprendamos a hablar ese lenguaje de la fe, que nuestras palabras, nuestro idioma, sea conforme al reino al cual nosotros ahora pertenecemos, al reino de los cielos. Y desde el lunes pasado estamos hablando acerca del tema de la lengua, y las preguntas que hago hoy para iniciar el programa es: ¿qué es lo que está saliendo de nuestros labios? ¿Qué es lo que nosotros estamos hablando? ¿Cuáles son las palabras? ¿Cómo son nuestras oraciones? ¿Qué es lo que domina en nuestra lengua? Vamos a comenzar con este precioso verso que dice en Salmos 37, versículo 30. Dice: la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. Y cuando yo estaba meditando en este texto, recordaba, ¿verdad? Y vino a mi mente cuando nosotros estamos aprendiendo un idioma. En el caso de nosotros, ¿verdad? Que somos bilingües. Cuando estamos aprendiendo, ya tenemos ese idioma que lo aprendimos desde que éramos pequeños, pero también cuando aprendemos otro idioma ya estando más grandecito, ¿verdad? Tenemos que exponernos a él y ir conociendo, ¿verdad?, el vocabulario, letra por letra, y sobre todo, ¿verdad?, el sonido, la fonética. Entonces, de modo, dice en este verso, ¿verdad?, que si usted es justo, pues eso lo que significa es que ahora usted pertenece al reino de nuestro Padre Celestial. Entonces debemos aprender el lenguaje del reino, como la canción muy a tono, ¿verdad? El lenguaje de la fe, el lenguaje del reino de nuestro Padre. Debemos aprender, lo lógico es, el idioma de nuestro Dios. Entonces, la Biblia dice la boca del justo. ¿Y de qué justo está hablando? Pues nosotros, porque en Cristo nosotros hemos sido justificados. Entonces, la boca del justo debe hablar sabiduría y de la lengua habla justicia. O sea que no puede haber engaño, no debe haber temor, no debe haber negatividad. Entonces, vamos a aprender a hablar el idioma de arriba. Vamos a cambiar nuestro vocabulario del carnal, del que mira las cosas de la tierra, el que se preocupa, y vamos a cambiarlo al idioma que viene de arriba, el de nuestro Padre, el que se ocupa en declararlo y verlo realizado, verlo hecho. Así que es bien interesante, ¿verdad? Porque es algo que se aprende, que tenemos que aprender a hablar conforme al reino al cual ahora nosotros pertenecemos, vuelvo y repito. ¿Y cómo nosotros aprendemos eso? Pues exponiéndonos a la palabra. Allí está el vocabulario y de la manera en que nosotros debemos hablar, debemos expresarnos, qué es lo que debemos declarar, qué es lo que debe salir de nuestros labios. Tenemos que, como mencionamos en programas pasados, hay que desaprender para volver a aprender, porque en este caso no nos queremos quedar con dos vocabularios. Nosotros queremos soltar el vocabulario carnal, queremos abandonar ese vocabulario pesimista y hablar un vocabulario de fe, un vocabulario de promesas, un vocabulario, ¿verdad?, de lo que establece el reino de los cielos. Que ahí en ese caso ser bilingüe no es ayuda, no es ventaja. No, es como un reset. Ajá. Es como un reset. Eso lo hemos mencionado, ¿verdad?, otras veces, tanto en prédicas y en conferencias que Dios nos ha permitido brindar, ¿verdad? Los que saben de computadora, ¿verdad?, saben volver a resetear, reprogramar el formato, ¿verdad? Y en este caso, pues eso sería, ¿verdad?, eliminar ese vocabulario negativo, ese vocabulario carnal que incluye pues la ira, el enojo, la falta de fe, la incertidumbre, el temor, el suicidio, la muerte, para cambiarlo y que en nuestra mente quede impregnado el vocabulario de arriba, que es fe, que es salud, que es gozo, que es prosperidad, que es incremento, que es expansión, que es éxito. Eso es lo que el Señor quiere que de nuestros labios se pronuncien. Claro, y sabemos, ¿verdad?, que es un proceso, que aprenderlo toma tiempo, pero uh-huh. como usabas ese ejemplo, es como cambiarle el sistema operativo a tu mente, ¿verdad? Ahí está, dice la palabra que hay que renovar a través de una transformación de nuestro entendimiento. Tenemos que renovar nuestra mente, dice en Romanos 12, y hay que cambiar el sistema operativo, ¿verdad? Sabemos que toma tiempo. ¿Por qué? Porque después que una persona ha vivido con un lenguaje, ¿verdad?, en lo natural, por ejemplo, yo llevaba toda mi vida en Puerto Rico y hablaba con todo el mundo en español, y pues tuve que aprender inglés, ¿verdad? Y es un cambio, ¿verdad? Y en el lenguaje natural yo no me voy a olvidar de hablar en español, si no, no pudiera estar aquí, ¿verdad? Hablándoles en español a ustedes. Pero en el aspecto espiritual, sí tenemos que cambiar el viejo lenguaje y transformarlo, entonces, a hablar un lenguaje totalmente diferente, donde entonces podamos hablar con miras de la fe, con miras de manera positiva, ¿verdad? Y sabemos, ¿verdad?, que a veces hay situaciones, circunstancias que llegan diariamente, que te encuentras con personas que no conocen ese lenguaje, sí, ¿verdad? De la misma forma que yo estuve tan acostumbrado a hablar tanto tiempo en español, aunque sabía inglés por la escuela y esas cosas, pero todo el tiempo era en español, pues ahora tuve que readaptarme a hablar inglés y estar en un ambiente donde se habla todo inglés, pues ahí uno se sumerge en eso y mejora en el inglés, pues ahí es lo mismo. O sea, si usted se le puede hacer un poquito difícil, porque si no encuentra personas que hablen el lenguaje de fe, se le va a hacer bien fácil caer nuevamente en el viejo lenguaje, ¿verdad? En el lenguaje carnal, en lo negativo, en la amargura, en el rencor, en todas esas cosas. Entonces usted tiene que tratar de buscar personas que usted vea que están hablando el lenguaje de fe, que usted, hablen su mismo idioma, que hablen ese idioma, que están hablando el lenguaje del reino de Dios, y usted tratar de sumergirse y hablar de esas cosas, y mientras más usted está inmerso en eso, más se hace parte de usted y usted puede transformar su mente para ver esos resultados de tener ese lenguaje. ¿Por qué? Porque de la forma que usted habla refleja mucho de cómo usted piensa, ¿verdad? Y uno aprende mucho. Está comprobado que el 75% de las personas que aprenden, que estudian, aprenden a través de la comunicación hablada. Interesante. Y por eso a los maestros pues se buscan hacer actividades donde los estudiantes hablen entre sí. O discutan algo o hagan una presentación de un tema, porque cuando hablan de eso o hablan entre ellos socialmente, aprenden más que si lo escuchan, que si hacen otras cosas o si lo escriben, ¿verdad? Y entonces es bien poderoso lo que usted dice, lo que usted habla y con quién usted habla y de qué usted habla. Eso es bien poderoso y eso es lo que se va a quedar en usted si usted lo practica. Interesante, y has mencionado dos cosas interesantes en eso que has dicho, y número uno es pues lo que mencioné ahorita, la exposición, el tú, que nos podamos sumergir en el lenguaje, ¿ves? Cuando una de las cosas que nosotros hacíamos en Puerto Rico era precisamente para que nuestros niños aprendieran inglés, además de que estaban en un colegio bilingüe, en la casa, las películas y todo lo que veían era en inglés, que aunque con nosotros en la casa o con los hermanos de la congregación hablaban en español, pero estaban expuestos al lenguaje inglés. Entonces, cuando nosotros llegamos acá, pues buscamos todavía sumergirnos más en el idioma, ¿ves? Entonces, leer todo en inglés. Si se compra un periódico, pues vamos a comprarlo en inglés. Si compramos un libro, vamos a comprarlo en inglés. Si vamos a ver una película, vamos a verla en inglés. Los subtítulos en inglés, todo en inglés, para que podamos entonces poder estar más familiarizado, porque mientras más tú te expones a él y mientras más tú lo escuchas, para ti es más beneficioso, vas a aprender más rápido. Entonces, ¿cómo es que se logra esto? Me lleva al segundo punto. Entonces, declarándolo, practicando, hablándolo con otros, ¿ve? Entonces, por eso es bien importante que nosotros nos podamos exponer a la palabra de Dios. Usted, cuando escucha ya sea una prédica por radio, una prédica en la televisión, o cuando usted asiste a la iglesia, usted sale, ¿verdad?, renovado, usted se siente bien, porque usted estuvo expuesto a una palabra que causó algo algo en usted le vivificó. Pero ¿cuál es el problema? Que estamos expuestos quizás media hora o una hora, pero si nosotros no le damos continuidad a eso en la semana, no abrimos la palabra del Señor, no tenemos ese tiempo de oración y de meditación, ¿qué pasa? Esa media hora o esa hora no es suficiente. No es suficiente para que en nuestro vocabulario del reino de los cielos, nuestro vocabulario, nuestro lenguaje de fe se expanda, crezca. Entonces, por eso es importante que nosotros nos exponamos, que nos expongamos, debo decir, a ese lenguaje, que nos podamos sumergir literalmente en el lenguaje del reino de los cielos, ¿ves? Y como bien tú has dicho, que podamos declararlo, que podamos confesarlo, que podamos proclamarlo. Eso no solamente es una práctica, usted tiene que creerlo, pero si usted no lo habla, entonces no puede usted ver, ¿verdad? No puede ver los resultados de eso. Usted tiene que declararlo. Entonces, las palabras, yo puse un ejemplo la semana pasada, pero las palabras, también tenemos textos bíblicos que muestran la palabra como una semilla, y esto lo que significa es, lo tipifica como una semilla, porque las palabras producen algo en lo espiritual y también en lo físico. Proverbios 18:20 dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. ¿Ve? Entonces, eso lo que habla es, ¿verdad?, que lo que nosotros hablamos, lo que nosotros pronunciamos, va a dar un fruto. Ese fruto puede traer a usted satisfacción, pero también puede traer lo contrario, ¿ve? Con el incremento de sus labios es que el hombre es satisfecho, con la cosecha de sus labios el hombre es satisfecho. Entonces, las palabras, nosotros lo vemos en Génesis, a través de nuestro Dios Padre y Creador, las palabras contienen el poder para crear. Cuando usted habla, ellas son una, contienen el poder, es una semilla, ¿ve? Tiene una, el poder, carga el poder para que esa semilla germine y produzca fruto. Entonces, por eso es tan importante que usted siempre esté declarando esa palabra de fe, usted esté declarando las promesas del Señor, usted hable la voluntad de Dios, y de la única forma en que usted la puede conocer es yendo a la palabra, para que eso se produzca, produzca el resultado, usted pueda ver el fruto, él pueda ver el fruto en todas las áreas de su vida. Sí, y por eso es bien importante que si hay una persona, sea un allegado, un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, que siempre usted lo ve que está hablando derrota, que está hablando cosas negativas, que siempre está quejándose de todo, uh-huh. Que usted no le preste mucha atención, uh-huh. ¿Verdad? No le estoy diciendo que usted rechace a las personas, ¿verdad? Sí. Obviamente usted puede darle aliento, usted puede darle la mano, usted puede ayudarle, pero usted no deje que esas palabras, usted se haga partícipe de esas palabras, porque como bien está diciendo la pastora Mayra, las palabras tienen un fruto, ¿verdad? Sí. Y conforme tú estés hablando y conforme a la gente que tú te estés asociando están hablando, eso va a tener un resultado, uh-huh. ¿Verdad? Sea para bien o para mal. Si usted quiere producir, si usted quiere ver el éxito en su vida, uh-huh. quiere uh-huh. ver las bendiciones manifestadas, usted tiene que hablar para que ese fruto de forma que ese fruto se manifieste. O sea, uh-huh. Un agricultor, si quiere hacer una finca de melones, ¿verdad? Uh-huh. No va a sembrar mango, ¿verdad? Porque los latinoamericanos dicen mango, en Puerto Rico le dicen mango. Mango, pero aquí es mango. yo entiendo que la en verdad es mango, ¿verdad? En casi todos sitios, en Puerto Rico es que le pusimos el acento en la O. Ajá, ajá. Usted tiene que sembrar lo que usted quiere, lo sí, que usted quiere sí, cosechar, sí, ¿verdad? Sí, eso es así. Si la palabra es una semilla, entonces usted tiene que pensar qué es lo que usted va a sembrar, porque lo que usted diga es lo que va a producir, y con sus hijos, yeah. ¿Verdad? Para los que tienen hijos, uh-huh. No le diga a su hijo eres un fracasado, mira que siempre haces las cosas mal, mira que no te salen las cosas. Aunque usted vea que hay cosas que está haciendo mal, dígale, usted es un vencedor, usted es brillante, usted va a hacer cosas grandes en su vida, usted va a ser un profesional. Dígale, inyéctele eso, porque eso va a cambiar el fruto de lo que va a ser su hijo. Pero si desde la casa ya no le estamos diciendo lenguaje de fe, lenguaje de todo lo que pueden hacer, de todo el potencial que hay dentro de ellos, ellos mismos lo pueden hacer, ¿verdad? Pero se les va a hacer bien difícil, porque la primera línea de poder desatar ese potencial en la vida está en la casa, en el hogar, y por eso es bien importante lo que decimos. Eso que has mencionado es correcto, y una de las definiciones precisamente de profetizar es hablar lo que Dios habla. ¿Ves? Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, los profetas, ellos lo que hacían era declarar lo que Dios hablaba, ¿sabes? Eran como un micrófono, como un micrófono, y nosotros debemos profetizar. Eso es parte de la declaración, eso es parte del lenguaje de la fe. Nosotros debemos profetizar. Cuando ellos hablaban lo que Dios declaraba, y eso se cumplía en un plazo de tiempo asignado. Entonces, eso es parte del lenguaje también de la fe, el que podamos profetizar sobre nosotros, nuestras vidas, nuestros hijos, nuestra familia. ¿Qué vamos a profetizar? O sea, ¿qué vamos a decir? Pues lo que Dios ha dicho sobre usted, lo que Dios ha dicho sobre su cónyuge, lo que Dios ha dicho sobre su casa, lo que Dios ha dicho sobre su finanza, lo que Dios ha dicho sobre su salud. Dice en Proverbios 18:21, la vida y la muerte están en poder de la lengua. Mira, le otorga ese poder a la lengua. O sea que sus palabras tienen la capacidad, contienen el potencial de otorgar, de vivificar o de hacer morir. Dice, la vida y la muerte están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. O sea que, ¿ves? Los frutos vienen a través de la palabra, de lo que usted dice. Cada vez que usted habla, usted está sembrando. Entonces usted tiene que pensar en la tarde, noche de hoy, ¿qué es lo que usted quiere cosechar? ¿Qué es lo que usted quiere? Y si usted está cosechando algo que no le agrada, si su cosecha no es buena, no es abundante, es hora de cambiar la semilla. Es hora de cambiar la semilla que usted está sembrando, ¿ve? Porque tenemos que entender que cuando se trata de fruto, hay dos cosas bien importantes. Está la semilla y está el terreno, ¿ve? Las dos cosas tienen que ser en condiciones buena, fértil, ¿ve? Entonces, la semilla, que es la palabra, tiene que ser una buena semilla. Si su cosecha no está siendo buena, repito, analice y cambie su semilla, cambie sus palabras, cambie su lenguaje. Dice el Salmo 141, versículo 3. Pon guarda a mi boca, oh Señor, guarda la puerta de mis labios. Estos textos yo los tomé, los estoy tomando, ¿verdad? De unas notas que hizo una reflexión hoy un pastor amigo de nosotros que conocemos hace mucho tiempo, Barry Bennett, y él es decano en Charis Bible, ajá, de Andrew Walkman. Él es decano ahí, nosotros lo conocemos ya hace bastantes años. Él fue pastor en Chile, misionero, y siempre comparto unas reflexiones, y estoy tomando unos textos que leí hoy de algo que él puso, y a eso yo le añadí y amplié cosas que quería, ¿verdad?, compartir en esta noche con cada uno de nosotros. Y es bien importante, ¿verdad?, que en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Ese yo lo traje. Entonces dice, como estamos hablando, ¿verdad?, de la lengua, usted tiene la capacidad, hermano, amigo que nos está escuchando, usted tiene la capacidad de controlar lo que usted dice, de ponerle freno. Yo he escuchado muchas personas, ¿verdad?, que dicen, es que yo soy así. Es que yo digo, lo primero que me viene a la mente, yo digo, porque es que yo no me puedo quedar con eso adentro. Yo tengo que soltarlo, porque así soy yo. ¿Ve? Entonces, cuando nosotros hablamos de esa forma, le estamos hasta cierto punto quitándole mérito al poder de Dios, porque la Biblia dice que Él no nos dio espíritu de cobardía, como si usted no pudiera. Dice que Él nos ha dado el espíritu de poder, amor y dominio propio. Usted y yo, por causa del Espíritu Santo que mora en nosotros, nos podemos controlar. Sí podemos controlar la lengua, ¿ves? Sí podemos controlar las palabras que salen de ella. Podemos ponerle un freno, ¿verdad? Si usted conduce un carro o si usted corre, guía una bicicleta, usted sabe cuándo le tiene que pegar freno. Entonces, de la misma forma, usted no debe usar esa excusa, ¿verdad?, de que no puede refrenar su lengua, porque aunque en Santiago capítulo 3 habla, ¿verdad?, de ese miembro pequeño, que aunque es bien pequeñito puede ocasionar un incendio enorme, pero sí nos habla de que podemos controlar nuestras palabras. Sí podemos evitar que salgan de nuestros labios algo que sea contrario a lo que Dios ha establecido. Así que no se justifique, no se excuse, ¿verdad? Quien no considera lo que está diciendo está operando precisamente en su carne. Es una obra de la carne, ¿ve? Ahora, quien se está controlando está operando en el espíritu mode, ¿ve? Está dejándose guiar por el espíritu de Dios. Así que vamos a cesar de hablar negativamente, vamos a cesar de hablar incorrectamente para hablar el lenguaje del reino de Dios. Y eso debe empezarlo. Mire, ponga esto en práctica. Monitoree lo que usted piensa cuando usted se levanta por la mañana. Uh-huh. ¿Qué es lo primero que usted se dice a sí mismo? ¿Cuáles son las primeras palabras que vienen a su boca, verdad? Se pone a pensar, ay, hoy o trabajar otra vez. Ay, Dios mío, todos los problemas que hay en el trabajo. Uh-huh. O las cosas que tengo que hacer durante el día con amargura en el corazón. O empieza a pelear con la familia. Empiece desde por la mañana, ¿verdad? A cambiar sus palabras. A empezar a que salga bendición por su boca. Gratitud por su boca. En vez de decir, ay, otra vez al trabajo. Dele gracias al Señor porque tiene ese trabajo. Yes. Porque porque hay muchas personas que están buscando y no lo tienen. Hay personas que en países donde trabajan y lo que se ganan es lo que usted tal vez se gasta yendo a un McDonald's. Uh-huh. Se lo ganan ellos en una semana o en un mes. O en un mes. Uh-huh. ¿Verdad? Cantidades que para nosotros aquí en este país son ridículas, son lo que hay personas se ganan en una semana o en un mes en otros países. Uh-huh. Pues cambie su forma de pensar, dé gracias. Uh-huh. Y empiece a ser agradecido. Yeah. Empiece a hablar bendición. Empiece a bendecir su familia. Uh-huh. Empiece a dar gracias por su familia, porque los tiene, porque te levantaste y abriste tu ojo y ahí está tu cónyuge. Yo me pongo contento porque está mi esposa. Ay, tan bella. Está mi esposa y está mi hijo y está uh-huh. mi familia. Uh-huh. Conmigo, ¿verdad? Uh-huh. Si me pongo a pensar, si ellos no estuvieran, yo estaría solo. Uh-huh. ¿Verdad? Uh-huh. Y los tengo allí, ¿verdad? Y están conmigo, ¿sabes? De gracias, comience a bendecir lo que usted tiene y sea un conducto de bendición a través de su palabra. Yo sí. Recuerdo que en Puerto Rico, uh-huh. Una vez fui a una, yo le contesto a mi esposa, a una farmacia. Uh-huh. Y decía, tenía unas palabras soeces, ¿verdad? Pero tenía un letrero que decía algo así como que el día muy bien, me va muy bien hasta que venga alguien y me lo fastidie. Uh-huh. ¿Verdad? Y entonces ya una persona que pone eso está preparando su mente para que las cosas le salgan mal. Wow, sí. O sea, ya estás pensando, o sea, en vez de gozarte, okay, me está viendo bien el día, vamos a seguir así, ¿verdad? Y si viene alguien difícil, lo tratamos bien y le y dice que la respuesta blanda aplaca la ira o lo que sea, y seguimos adelante, ¿verdad? Y buscamos la bendición y buscamos el bien y buscamos ser agradecidos por la vida y por todo lo que tenemos, y no ponernos ya en nuestra mente de que algo malo va a pasar, ¿verdad? Porque sabemos que en la vida vienen pruebas, dificultades, no estamos exentos de eso, pero que nuestro pensamiento no esté enfocado en eso, porque lo que nosotros nos enfocamos, eso es lo que nos va a consumir nuestra energía y eso es lo que va a empezar a llegar a nuestra vida. Una de las cosas que pues que nosotros entendemos es que precisamente el vocabulario o cambiar nuestra forma de hablar es algo a lo cual a veces nos resistimos, como todo en la vida, ¿verdad? El ser humano se resiste a los cambios y entonces esto es un proceso de transformación. Por eso es bien importante la renovación de la mente, porque el vocabulario comienza por allí, por lo que entra en tu mente. Por eso es bien importante que nosotros podamos comprender qué es lo que significa la palabra acerca de la renovación de mi mente, para que entonces nuestro vocabulario pueda cambiar y nosotros no nos resistamos a ese cambio. A veces nosotros hacemos las cosas de una forma y de una manera y sencillamente nos negamos a hacerla de otra. ¿Por qué? Porque ya estamos tan acostumbrados, ya se nos ha hecho tan fácil, ¿verdad? Estamos cómodos y entonces aprender o hacer algo nuevo pues nos causa, nos saca de esa silla de comodidad y ponemos todo tipo de excusas. Es que ya yo soy mayor, es que ya tengo esto, yo no tengo tiempo para esto, yo no tengo los recursos. ¿Ve? En este caso lo que necesitamos es el tiempo, porque la palabra del Señor es gratuita, está allí para nosotros, la tenemos al alcance a través de la Biblia, en el internet, en la radio, y la podemos accesar todas las veces que nosotros querramos. Si usted quiere coger un curso de un idioma, de otro idioma extranjero, lo más seguro es que tiene que pagarlo. ¿Ves? Pero este lenguaje no, este lenguaje es gratuito. Ya usted tiene lo más importante, que es el Espíritu en usted, para ayudarle en ese proceso. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender a ejercitar es la declaración, lo que sale de nuestros labios. Yo sé que se ha hecho mucho abuso, ¿verdad? Cuando hablamos de declarar, que a veces se dice que declaramos una palabra y sucede, Señor, yo declaro que esta casa es mía y ya. Y declaro que este carro es mío y ya. Y no estamos hablando de ese tipo de declaración, porque sí nosotros entendemos que lo que nosotros hablamos y declaramos es bíblico. Y que suceda es bíblico, ¿ves? Porque eso es parte del nuevo pacto, que está basado en mejores y en mayores promesas, ¿ves? Entonces es bien importante que sí entendamos que declarar algo es bíblico, pero no es declarar todo lo que nos parece o todos los antojitos y caprichos que tengamos. Lo que nosotros tenemos que declarar es lo que la palabra dice, lo que ha salido de la boca de Dios. Y esto es bien, es tan real para todo, no solamente para la salvación, que es con lo que comenzamos nuestra comunión y relación con Dios. La Biblia dice en Romano, ¿verdad?, que con el corazón tú crees para justicia, pero con la boca tú confiesas para salvación, ¿ves? Entonces, a través de la boca, de los labios, ¿verdad? Esto es cierto tanto para la salvación, para la sanidad, para la protección, para todo, para la prosperidad, para la paz, para todo, la provisión, la victoria, todo tiene que primero creerse en nuestro corazón, pero también tiene que ser confesado por nuestros labios, o sea, reclamarlo a través de nuestros labios por medio de la fe. Entonces, esto es bien importante, porque nosotros no estamos hablando meramente de palabras positivas, oraciones positivas, porque hay oraciones que son positivas pero no tienen fe. Ahora, toda oración de fe es una oración positiva, porque la fe no va por encima de las circunstancias negativas. La fe trata de eso, de precisamente en lo que tú no ves, en lo que no se ve ninguna posibilidad, donde el panorama es oscuro, donde no hay, ¿verdad? La fe produce, la fe hace que sea posible. Entonces la fe sí habla positivo, pero no en todo lo que uno habla positivo hay fe. Entonces eso es bien importante, porque el solo tú decir algo y porque tú lo repitas muchas veces no significa que va a suceder o que suceda, ¿ves? Es necesario que nosotros lo que estemos diciendo lo hayamos creído. A veces nosotros tenemos tanta información y conocemos de Biblia, la declaramos, no sabemos versos de memoria, sabemos promesas de memoria, pero muchas de ellas no se han hecho una realidad porque tenemos la información, pero todavía en nosotros no se ha producido la revelación de esa palabra. Esa revelación causa que tú puedas creer en eso sin duda alguna, y que cuando tú lo declaras se hace una realidad. Sí, eso es muy muy importante, y es importante que todos entendamos que esto es algo para todos los niveles, desde los niños, yes, los jóvenes, yes, las bien, personas sí, adultas, las personas de edad avanzada. Por ejemplo, los jóvenes, ¿verdad?, que tienen energía en la vida, pero tal vez no falta algo de experiencia, ¿verdad?, uh-huh, de vivir unas experiencias en la vida para tomar unas decisiones, pero que empiecen a desde jóvenes. Dice que ninguno tenga en poco tu juventud. Desde joven tú puedes, yeah, manifestar, yeah, esa fe y ese cambio de lenguaje, ¿verdad?, que haga una diferencia en el entorno donde están. Y me llamó la atención que tú decías ahorita, uh-huh, que a veces la gente dice, ah, es que yo estoy muy viejo para aprender, yeah, uh-huh, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y me vino a la mente esto, uh-huh, de que a veces hay un estereotipo que dicen que las personas mayores, personas de edad avanzada, son personas, ¿cómo se dice? Refunfuñones, grumpy old man, personas que son aborrecidas, sí, de la vida. Y yo digo, eso no tiene que ser así. No. Porque yo no quiero llegar, ¿verdad? Yo estoy a mitad de camino, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo no quiero llegar a mis 50, 60, 70, uh-huh, hasta los que el Señor me prendí, hasta 80, 90, 100, uh-huh, los que sea, y decir que porque tengo X o Y edad, ah, pues ahora voy a estar aborrecido de la vida, uh-huh, tú sabes. Ya, uh-huh, la vida me ha pasado por encima y me ha dado, uh-huh, tantos golpes que ya no quiero saber de nada ni de nadie, uh-huh, ¿verdad? Pero cuando hablamos un lenguaje de fe, podemos cambiar esa perspectiva, uh-huh, ¿verdad? Y en la palabra, cuando se habla de una persona anciana, se está hablando de una persona con sabiduría, yes, con, yes, una persona que tiene mucho que aportar, eso, ¿verdad? Y a veces, uh-huh, las personas en edad avanzada, por tanto por lo que otras personas le influencian, como por su propia voluntad, uh-huh, se dejan llevar por la edad y dicen, ya yo no puedo hacer tantas cosas, uh-huh, ya, uh-huh, yo no sirvo, yo no, ¿verdad? O otras personas le hacen creer que no sirve, pero al contrario, la palabra nos habla que al contrario, tienen la sabiduría, que ojalá y los jóvenes tuvieran con esa fuerza, esa, uh-huh, esa mezcla de, uh-huh, sabiduría y fuerza, uh-huh, ¿verdad? Pero para eso Dios hace las cosas tan perfectas, para que entonces, si los jóvenes se dejan llevar del consejo sabio de los adultos, yes, yes, es tremenda trabajo en equipo, ¿verdad? Uh-huh, y muchas cosas, uh-huh, se pueden lograr. Amén, amén. Entonces, es necesario que nosotros podamos creer, ¿verdad? Todo lo que la palabra dice, que Dios ha dicho, ¿verdad? Nosotros debemos creer que todo lo que Jesús dijo cuando anduvo en el ministerio terrenal, es verdad, que no solamente se limita al tiempo que él andó. Eso es una de las cosas que nosotros debemos, ¿verdad?, entender y poder discernir en la palabra. A veces nosotros escuchamos unas palabras, ah, no, pero eso era para el pueblo hebreo. Oh, no, pero eso era nada más que para cuando Jesús vino, para la gente que le estaba diciendo allí, ¿ves? Y esos que recibieron un milagro, eso era solamente para que creyeran en el reino de los cielo, ¿verdad? Y tenemos que entender, ¿verdad?, que cuando Jesús dijo lo que dijo y mostró lo que mostró, él habló claro y dijo que esa era la voluntad del Padre, que él estaba hablando lo que escuchaba a su padre hablar, y él estaba haciendo lo que su padre le había dicho que hiciera. Esa voluntad de Dios no cambia. Esa voluntad de Dios era para los que iba a salvar en aquel tiempo, pero también a los que va a salvar hoy. Para los que bendijo en aquel tiempo, pero también a nosotros nos bendice hoy. No es solamente para esa generación, sino para nosotros también. Entonces, por eso es que nosotros debemos creer que si Jesús lo dijo, pues entonces al nosotros declararlo, al nosotros reclamarlo, va a producir los mismos resultados. Es para nosotros también. Nosotros cuando leemos la Biblia, hay una frase que he leído por internet, ¿verdad? Bien bonita, que dice que el único libro donde el autor está actualmente presente es la Biblia, porque cada vez que usted lee la Biblia, Dios le está hablando a usted. Cada vez que usted lee la Biblia, Dios está comunicando con usted. Entonces Dios está, ¿verdad?, allí transmitiéndole a usted su corazón, su visión, sus ojos. Él quiere que usted vea como Él ve. Él quiere que usted sienta como Él siente. Él quiere que usted hable como Él hable. ¿Ve? ¿Verdad? En nosotros hay satisfacción cuando nosotros vemos que nuestros hijos hablan y tienen cosas, ¿verdad?, similares a nosotros, que ahí uno no puede, es inevitable negar que son de uno. ¿Ves? Cuando los hijos tienen frases o expresiones que uno sabe que esto lo heredó de mí, esto lo sacó de mí, ¿ves? Y entonces en el Padre hay complacencia. Cuando Jesús se bautizó, esas fueron las palabras que dijo el Padre. Dijo: este es mi Hijo en quien tengo complacencia. ¿Por qué? Porque estaba haciendo la voluntad del Padre. ¿Ves? Entonces Dios quiere que nosotros veamos como Él ve. Que podamos ver a través de los ojos del Espíritu, que podamos sentir como Él siente, que podamos hablar lo que Él habla. En eso el Padre tiene complacencia. Entonces, si nosotros entendemos que esas palabras de Jesús no caducaron, que están tan vigentes como estuvieron en aquel tiempo cuando Él caminaba, pero también están vigentes para nosotros hoy, pues al nosotros reclamarlo, al nosotros declararlo, se van a producir los mismos resultados. ¿Amén? Amén, amén. En esta hora voy a hacer una pausa musical con la canción de Nancy Amancio, Este es el tiempo. Y en lo que ponen la música, puede llamarnos al 321-914-0921 para peticiones de oración. 321-914-0921. De dónde te sacó y que te prometió cosas grandes. Dios tiene para ti. Hoy debes tú vivir creyendo solo así. Prepárate a conquistar, a las naciones alcanzar, declarar palabra de fe y al cautivo proclamar. Este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida y hablar palabras para que otros cobren vida y declarar que así sucederá. Este es el tiempo de gritar fuerte que los muros hoy se caigan y hablarle a la peña y que brote el agua y declarar que solo así. prepárate a conquistar, a las naciones alcanzar, a declarar palabra de fe y al cautivo proclamar que este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida y hablar palabras para que otros cobren vida. Ya estamos en los últimos minutos para orar, ¿verdad? Y le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos dio para de compartir este tema tan importante, que es parte de la vida plena que el Señor quiere que nosotros podamos disfrutar, ¿verdad? Y es a través de nuestras palabras, cambiando nuestro vocabulario, hablando el lenguaje del reino de nuestro Padre, del cual ahora nosotros somos parte. Nosotros ahora somos ciudadanos del reino de los cielos. Entonces, ¿verdad? En cada lugar nosotros vemos las naciones, en los países, hasta en los pueblos, hay tantos idiomas y tantos dialectos, ¿verdad? Donde tú te identificas, si eres hispano, te identificas porque tu idioma es diferente, español, hablas español. Si vas a otro lugar, vas a hablar el idioma que se habla allí. Si somos ciudadanos del reino de los cielos, que se note, que se oiga, ¿ves? Que tenemos que hablar de acuerdo a ese reino al cual nosotros pertenecemos. Amén. Entonces, tú que nos estás escuchando, que quizás nunca le has dado tu vida al Señor, o que en algún momento llegaste a entregarle tu corazón y algo sucedió, te alejaste, queremos decirte, ¿verdad?, que Dios te ama, que Dios anhela el bienestar para ti, ¿verdad?, y que toda esa negatividad, toda esa opresión, Dios quiere transformarla, y también quiere transformar tu vocabulario, quiere transformar tus pensamientos, pero más importante aún, quiere transformar tu corazón, quiere transformar tu vida. Así que dale hoy tu vida a Jesucristo. Y voy a dejar a mi esposo para que sea el que ore para cerrar, y si tiene algunas palabras finales. Sí, simplemente que atesores esta palabra, y no solamente que la atesores, sino que comiences a ponerla en práctica, ¿verdad? La mejor forma de tú aprender algo es cuando tú lo entiendes. Eso. Lo compartes con otros y lo pones en práctica, ¿verdad? Porque lo que tú no pones en práctica, no lo olvidas. Yes. Simplemente yes. Lo olvidas, ¿verdad? Como la gente que toca un instrumento musical y lo dejan de tocar, después lo cogen de aquí a mucho tiempo y lo pueden tocar, pero no con la misma destreza. Así que esto tienes que ponerlo en práctica diariamente en tu vida, y porque es muy importante. Así que vamos a orar por la radio audiencia, y esperamos que este programa haya sido de bendición para ti. Yes. Señor y Padre Santo, Padre bueno, te damos gloria. Gracias, te damos honra, Señor, porque gracias, Señor, para siempre es tu misericordia y tu bondad, Señor. Eso. En esta hora, Padre Santo, hemos hablado sobre la importancia de lo que son nuestras palabras, Señor. Padre Santo, que nuestras palabras estén alineadas a tu palabra, a tu voluntad, Señor, para nuestras vidas, Señor, que nuestra hablar sea de bendición, Señor, para nosotros y para los que nos rodean, Señor. Padre Santo, uh-huh. que nuestras palabras sean de amor, Señor, uh-huh. que sean de fe, Padre Santo, que sean de sabiduría, uh-huh. que sean de justicia, Señor, que sean uh-huh. de bendición, Señor, para cada persona que llega en contacto con nosotros, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por este programa y te pedimos, Señor, por los que nos están escuchando, Padre yes. Santo. Si alguno de ellos, Señor, tiene algún problema de salud, Señor, que esta palabra, Señor, sea sanidad para ellos, ay, Señor, amén. Para su vida, que aumente su fe, Padre Santo, eso. Y puedan accionar su fe uh-huh. y decir las palabras, Padre Santo, de sanidad en su vida, Señor, de ver el milagro amén. En su vida, aleluya. De provisión, de prosperidad, Señor, amén. De cómo tú estás obrando, Señor. Así que te damos gracias, Señor. Si alguno está en necesidad de provisión porque le falta trabajo, Señor, porque le falta alguna provisión económica, Señor, sé tú su provisión, Señor. Si alguno tiene alguna situación familiar, Señor, sé tú trayendo la paz, Señor, y Padre Santo, tu misericordia y tu reconciliación sobre ellos, Padre Santo. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si usted gusta comunicarse directamente con nosotros, puede llamarnos al 321-698-0306. 321-698-0306. Y quédese con 90.3 FM para que sintonice Cristo en la Respuesta a las 8 con los hermanos Mario y Nancy. Dios te bendice. Dios les bendiga. Y esto fue Vida Plena, trayéndote palabra de bendición y plenitud con los pastores Mayra Ramos y Marcos Colón. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima. Tanto que no sé cómo expresar mi gratitud por lo que has hecho tú por mí. Me diste amor, me diste paz, tomaste de tu plenitud para llenarme de tu